antenas y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. El Rey León se convirtió en la película animada más taquillera de Disney. El live action, que fue estrenado el pasado 18 de julio, rompió el récord de la productora como la cinta que más dinero ha recaudado a nivel mundial en la historia del estudio. El pasado fin de semana consiguió $1,334 millones, desplazando así a La Bella y la Bestia y Frozen, una aventura congelada. Su reciente estreno en Japón podría hacer que esta cifra crezca. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.